desde ahora, desde las 20 horas hasta las 22, por FM Plural 103.9, o si no, también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de internet en la página www.radioplural.com.ar. Venimos después de los muchachos del programa No Lo Sabemos, que acaba de terminar, para hacerles compañía, como decíamos, hasta las 22 en este sábado que está muy lindo, un calorcito, la verdad que hermoso el sábado para hacer de todo. Yo, por ejemplo, salí y dormí la siesta. Bueno, mi nombre es Neri Lizarraga y estoy con Noelia González. ¿Cómo estás, Noé? Buenas noches, Neri. Buenas noches a todos nuestros queridísimos oyentes. En esta noche calurosa, que está lindo también para tomar algo y mientras tanto escucharnos, les traigo todo lo que necesitan saber para tener un buen fin de semana a puro rock. También les traigo las noticias más insólitas como todos los sábados. Sí. En nuestra hermosa sección No Podés. Y además vamos a estar hablando del horóscopo. Vamos a estar hablando sobre las profesiones ideales para cada signo. Pero qué bueno, muchas así. Gracias. Entonces, entre tantas cosas, vamos a hablar con Noelia González. Y también estamos con Jonathan Valderrey, nuestro operador. ¿Cómo estás? Ya sé cómo anda. Muy bien, muy bien. Les comunicamos que, como todos los sábados, este sábado tenemos una consigna que nos gustaría que respondan, como también los vamos a responder nosotros desde acá. La consigna del día de hoy es: ¿con quién querés sacarte una selfie o una autofoto, como le quieras decir? Noé, ¿vos con quién te gustaría sacarte una selfie? Y yo me sacaría una foto con Ciro Martínez. El ex cantante de Los Piojos. El ex cantante de Los Piojos. Siempre soñé con alguna vez cruzármelo y sacarme una foto, así que ese sería mi gran pendiente. Algún día, una selfie con algún él. Día va a pasar, algún día va a pasar. Por mi parte, me gustaría sacarme una selfie con Lionel Messi. Complicado el deseo, claro. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar? Complicado. Sí, pero bueno, hay gente que tiene, así que algún día puede ser. ¿Quién te dice ser? Que no te cruces en la calle un día con Lionel Messi, uh-huh, y te saques una selfie. Puede ser, tengo fotos con jugadores de la selección, así que ¿por qué no? Tengo con la Bessi, tengo con Basanta, que ya no está más convocado, con Chiquito Romero. Pero bueno, me falta con Messi. Bueno, Johnny, nuestro operador, nos contestó y nos dijo que él le gustaría con Humberto Vélez. Por supuesto que sí. Claro que sí. El que hace la voz de Homero Simpson, la voz original, no la voz nueva que han cambiado. Así que bueno. También con Hugo Castañeda estaría bueno. El que hace la voz de Goku. Que ese, la verdad que... Mario Castañeda, ahí está. Me dijo Johnny y me corrigió. Ese también, me gustaría que nos dedique un Kamehameha o algo así. Bueno, los invitamos a todos a participar, a que nos digan con quién se sacaría cada uno de ustedes una selfie, a través de qué medios se pueden comunicar, Noé, con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Pasen por la página y pongan me gusta, ya que están ahí. También pueden responder nuestra consigna a través de nuestro Twitter, @todosigueradio. Si no quieren hacerlo a través de Twitter o Facebook, nos pueden mandar un mail también. Ajá. Y háganlo a todosigueradio@hotmail.com. ¿Y por teléfono, Noé? Por teléfono, háganlo al 4651-4858 o déjanos un mensajito para leerlo al aire al 3530-5131. Genial, hay mil maneras de comunicarse con nosotros, también hay mil maneras de morir. Pero hay mil maneras de comunicarse con nosotros y decirnos con quién quiere cada uno de ustedes sacarse selfies. Por la tarde estuvimos ya, cuando anunciamos a través de nuestro Facebook la consigna, recibiendo mensajes de oyentes que nos dijeron qué personaje elegirían para sacarse una selfie, así que ahora las vamos a ir diciendo de a poco, pero ya con la participación, con la presentación hecha, vamos a empezar a dar información y empezamos por fútbol. Como todos sabemos, Boca se consagró campeón de este torneo de 30 equipos la semana pasada al ganarle 1-0 a Tigre. Llevaba una ventaja bastante amplia y bueno, hizo lo que tenía que hacer, ganó y se llevó el campeonato. También el día miércoles volvió a levantar otra copa, esta vez fue distinto. Me parece que lo del domingo fue algo muy merecido. Boca fue el mejor de todos los equipos, el más regular, le ganó los dos superclásicos a River en la Bombonera y en el Monumental, y me parece que fue un justo ganador. Lo que pasó el miércoles a la Copa Argentina, seguimos en una trampa. Y sí, sí, así es. Fue complicado porque el árbitro Ceballos, como todos sabemos, se equivocó. Los de los offside, que en uno anuló un gol de Rosario Central, en otro dio por válido un gol de Boca. Fue algo muy justo. La verdad que es algo que nosotros por televisión podemos decir, no, mirá que ladrón, mirá lo que hizo, pero hay que tener en cuenta que los árbitros y los jueces de línea lo tienen que decidir en ese momento, no tienen posibilidad de repetición, no tiene a nadie que le sople y le diga, che, mirá, fue así. No, ellos tienen que decidir por sí mismos y fueron muy justos. La verdad que se lo puede dejar pasar y se lo debería dejar pasar. Lo que no es el penal que dio 2 metros afuera del área y que todos lo vimos a simple vista. Yo particularmente me guío en eso. Cada vez que estoy mirando un partido, no espero a la repetición para decir, para mí fue esto. Porque los árbitros no pueden hacer eso, así que me gusta también decirlo sin ver repeticiones. Sí, se vio que fue fuera del área el foul que le hicieron a Gino Peruzzi y que dio comienzo al marcador, es decir, a través de ese penal se abrió el marcador y Nicolás Lodeiro convirtió el gol, algo que hizo más cuesta arriba el partido para Rosario Central, que era un partido bastante cerrado, no hubieron bastantes llegadas y bueno, y Boca, por supuesto, me parece que no pateó mucho al arco como para merecer una victoria. Pero bueno, el fútbol es así y no tiene posibilidad de haber ojo de halcón, de ver repeticiones como tiene el rugby. Y bueno, el fútbol es así y bueno, es comprensible también la reacción de los jugadores de Rosario Central, de Chacho Coudet, que se vieron ampliamente perjudicados. Pero bueno, es lo que hay y esperemos árbitros más capaces para el futuro. Vamos a hablar del torneo de Primera División, que si bien ya tiene un ganador, todavía no ha terminado. Se está jugando la última fecha, la fecha número 30, y comenzó el día de ayer con la victoria 2-1 de Lanús frente a Sarmiento de Junín. Sigue el día de hoy con el empate, que ya ha terminado, ya es resultado final. Empataron 1-1 Defensa y Justicia y Godoy Cruz. Por parte de Colón de Santa Fe, recibió en Santa Fe a Gimnasia y le ganó 2-1 con 2 goles de Mauro Esperduti. El gol de Gimnasia de La Plata lo hizo Mendoza. Y faltando 10 minutos en San Juan, San Martín le está ganando 1-0 a Arsenal de Sarandí con gol de Eric Aparicio. Ahora 20-30 horas, es decir, dentro de 20 minutos, van a comenzar 2 partidos simultáneos. Estudiantes de La Plata va a recibir a Unión de Santa Fe y Olimpo de Bahía Blanca va a recibir a Banfield. Los partidos de mañana los vamos a mencionar ahora, pero después vamos a ahondar en los detalles de cada uno de estos encuentros. Hay que decir que mañana a las 4 de la tarde River va a estar recibiendo a Newell's Old Boys. Rosario Central va a recibir a Boca. Se va a repetir este duelo y que bastante polémico fue, pero esta vez con otro ámbito, con el torneo local y ya con nada en juego, pero bueno, para cumplir. Después a las 18:15 también Atlético Rafaela va a recibir a San Lorenzo, mismo horario para que Tigre reciba a Racing Club. Así que al mismo horario, a las 18:15, va a haber 3 partidos de 3 equipos grandes, algo raro y que a mí no me gusta. Boca, San Lorenzo y Racing van a jugar a la misma hora. Después a las 9:30, otro horario que a mí tampoco me gusta, Independiente va a recibir a Vélez Sarsfield. El lunes van a jugarse 4 partidos. Chicago va a recibir a Quilmes, Temperley va a recibir a Argentinos Juniors, Huracán Belgrano y también el último partido, el que va a cerrar este campeonato antes de que empiecen las liguillas Libertadores y Sudamericana, Crucero del Norte va a recibir a Aldo Civi. Bueno, esto es lo del fútbol argentino, lo de Primera División. Después, más adelante, vamos a estar hablando del ascenso, que es tiempo de definiciones. También vamos a hablar de fútbol internacional, que tenemos goles argentinos. Pero ahora me gustaría escuchar la primera canción de la noche. Vamos a escuchar a Las Pelotas y su tema Será por ti. Cuando quemas Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, arroba Todo Sigue Radio. Muy bien, 20 horas 16 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 25 grados 4 décimas. Un lindo calorcito, lindo para tomarse algo y lindo para escuchar la sección No Podés, donde Noelia nos va a decir algunas noticias insólitas de esas que nos sacan una sonrisa. ¿Qué tenés hoy, Noé? Bueno, la información que he estado esperando. Hoy les traigo, que en realidad para mí no es una novedad, es algo que quizás voy a explicar por qué ocurre, pero es algo que todos ya sabemos, y es por qué las mujeres hablan más que los hombres. Obvio, todos lo sabemos, ¿qué es eso? Ya sabemos todos, es evidente, pero traigo una explicación científica, voy más allá y les traigo, bueno, lo que eres, la explicación que tanto desean saber los hombres. Es muy fácil saber la razón. Investigadores de la Universidad de Maryland de Estados Unidos han publicado en una edición especial de una revista científica un estudio que pretende dar la respuesta a la cuestión de por qué las mujeres hablan más que los hombres. A ver, ¿por qué? El estudio señala que creencias populares, como que las niñas aprenden a hablar antes que los niños, tiene ahora una explicación científica. Las mujeres tienen, en general, mayores niveles de la proteína FOXP2. ¿Qué? Suena un poco rara esa proteína, pero bueno, ahí les comento en qué consiste. Esta proteína, también denominada el gen del habla, es una de las sustancias responsables de la competencia humana del lenguaje. Que sí que tenemos tanta proteína encima que por eso es que hablamos mucho. ¿Perdón? Yo en realidad no me considero una persona tan conversadora, pero bueno, aunque no parezca. Pero esta mujer parece una borraca. Ay, ¿por qué me dice eso? No es tan así. Pero conozco personas que hablan mucho más que yo, aunque no parezca. ¿Mujeres? Mujeres, totalmente. Ya me parecía. Mientras que las mujeres pronuncian unas 20.000 palabras por día, los hombres no llegan a 7.000. Gran diferencia, ¿no? Qué miseria. 7.000 promedio un hombre común. Neri en ese caso se llegaría a las 2.000 y gracias. Gracias. Con toda la suerte. Con toda la suerte llegás a 2.000 vos. Si me dan a hablar de fútbol, llego a 2.000. Con suerte. Si no hablas de fútbol, en 500 ya paramos, me parece. Bueno, pero la mujer habla el triple entonces de lo que habla un varón. Así en promedio. Es, mirá vos. O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida. Como vos. Miren qué efectivo lo mío que yo les traje. ¿Cómo es que hay que hablar un hombre? Ahora les traigo del porqué de una mujer que habla mucho. Voy a seguir con esta, voy a seguir investigando, leyendo estos textos de divulgación científica para saber más acerca de por qué hay que comprender a la mujer. Es todo genético. No es que hablamos porque sí, porque queremos, sino que, bueno, la genética manda, ¿no? Pues después averiguame también por qué cuando dicen no quieren decir sí y todas esas cosas. Te lo voy a averiguar para el próximo sábado. Cuando le preguntas qué te pasa y te dicen nada, es todo y todas esas cosas que... Bueno, ahí vamos a investigar. Paso a paso. Ahora estamos con el tema de por qué hablamos tanto. Bueno. Algunas. Aunque las investigaciones comenzaron analizando las partes del cerebro responsables del habla en ratas, miren qué fea comparación, una fase posterior del estudio se centró en el análisis de 10 niños y 10 niñas de entre 3 y 5 años de edad. O sea que ya arrancamos desde pequeñitas. Así es. Las pruebas señalaron que las niñas tienen un 30% más de la proteína que los chicos en un área del cerebro clave para el desarrollo del lenguaje en los seres humanos. Los estudios concluyen que la pasión de las feminas por charlar comienza a una edad muy temprana. Las niñas aprenden a hablar antes y mucho más rápido que los niños. Tienen un vocabulario más amplio y una variedad de frases hechas mucho mayor que los chicos a su misma edad. ¿Y yo qué culpa tengo? O sea que somos superior en todo. Eso es para resumir. Bueno, no, buscame ventaja de los hombres, por favor. Bueno. Yo, es mi lado feminista, que es la que me hace investigar acerca de estos fenómenos. Pero bueno, está bien que... Quiere decir que somos tan avanzadas y tenemos mucho más proteínas que los hombres. Más o menos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es esto, que sé que nos lancemos al mundo a charlar mucho, mucho antes que los varones. Y sigan, y la sigan, y la sigan, y la sigan. Y seguimos, seguimos copando el universo. Muy bien, muy buena. La verdad que es interesante. Bueno, me convenciste con la explicación, así que bueno, así voy ahora, a entenderlo. Claro, ahora ya no digas, uy, qué, cómo charla como una urraca, como me dijeron recién. Sino que va a decir, bueno, esta mujer tiene mucha proteína encima. Entonces, sí. ¿Cuánta proteína? ¿Cuánta proteína que tiene? Bueno, te leo otra más. ¿Querés Dale, otra? Sí, otra? Sí, por favor. Esta no es tan positivo, porque me parece que es muy una investigación un poco envidiosa, por decirlo así. A ver. Crear una píldora contra el exceso de intelecto. Mira vos. O sea, que se ve que no está bueno tener mucho intelecto, entonces te dan una píldora. Que en realidad lo que yo... lo que a mí me parece, ¿no? Es que las personas envidiosas las hacen tomar esta píldora a las personas que saben mucho. Claro. Esa es la conclusión que yo llegué. Claro, pues. A mí no me hace falta la píldora. Así que por las dudas no me bajen más el intelecto. Para divertirse, para ver las estupideces que hace cuando toma la pastilla. Puede ser. Una empresa británica ha lanzado al mercado una innovadora píldora que quita hasta 50 puntos del cociente intelectual al que la consuma. Será útil para quienes están cansados de la torpeza de su entorno, aseguran los inventores. O sea que si vos te sentís, claro, si vos ves que toda la gente es muy torpe, si toda esta gente no sabe nada, te tomás la píldora y te bajás a su nivel. Sería un poco... Claro, te cansás de ver tanta gente ignorante y bueno, me tomo la píldora y ya estoy... Así soy parte de ellos, sería, ¿no? Es una buena oportunidad para que aprendan los conocimientos de una sociedad. Un video difundido en nombre de un neurólogo identificado como Cornelius Group sostiene que la mayoría de la población del planeta nunca podrá llegar a ser más lista. O sea que quedamos ahí, nada más. Ahí nomás. No vamos a avanzar, claro. El que tiene que cambiar es usted, porque está en minoría. O sea, le habla a las personas intelectuales, no sería a nosotros. Les habla a los que son intelectuales, personas realmente muy inteligentes, y dicen que, bueno, que ellos son la minoría, entonces que cambien ellos. No que acepta tu realidad, por más espantosa que sea. La estoy aceptando, y por eso digo que la píldora yo no la necesito. La evaluación cualitativa de la eficacia del medicamento, denominado MINUS-LQ, se basa en la escala de Hans, es un poco complicado esto, sí. En lo que dice que, bueno, una de las populares, es una de las píldoras más populares para medir la inteligencia de las personas. Las personas cuyo cociente intelectual supera los 130 puntos se sienten muy incómodas al darse cuenta que mayoritariamente están rodeadas de gente tonta e ignorante. O sea que si tienes un cociente intelectual superado que supera los 130 puntos, te tomas la píldora y te bajas 50 puntos. Te quedas en 80. Te quedas bueno, en 80, bien. Que sería el común de la gente, ¿no? Bien. Bajar intencionalmente el intelecto en esta situación, si es necesario, asegura el doctor Cornelius. El nivel óptimo equivale a unos 70 puntos. O sea que igual siempre vas a estar un poquito arriba para darte cuenta de lo que hiciste. ¿Qué hice? Me tomé la píldora. Así que la capacidad intelectual sea suficiente para atarse los cordones de los zapatos o redactar una canción en el estilo rap. Bueno, bien. O sea, te deja, bueno, para hacer cosas básicas, ¿no? Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. Dos píldoras al día son capaces de entorpecer a un paciente promedio precisamente hasta el grado requerido. O sea que si tomas dos al día, al menos lo que vas a llegar a hacer es poder atarte los cordones y cantarte un rap. Más que eso no te da. Ya bueno. Para eso deja de tomar una. Y bueno, la verdad yo no lo entiendo, pero la gente inteligente se debe sentir mal. Claro, debe sentirse muy superior y debe sentirse incomprendidos. Entonces, bueno, le surgió una nueva novedad para ellos, ¿no? Para nosotros, la verdad que no nos... No te preocupes por eso. No nos cambia nada esta píldora, en realidad. No todos los efectos del uso del MINUS-LQ son positivos, advierte el supuesto neurólogo. Ya se pone hasta en duda el supuesto neurólogo. Hay también otros efectos secundarios que pueden convertir a quien quiera en un racista, sexista y persona extremadamente intolerante. Qué feo eso. Ese es el efecto secundario que puedes tener. Te vuelve cruel. Claro, pero eso no le impediría que la vida en general se le vuelva más fácil. O sea que te volvés un poco... Te volvés como... De pasar de ser muy inteligente a ser racista, sexista y también poco tolerante. Igual si te tomás esta píldora, quiere decir que sos poco tolerante y que no soportás gente más ignorante que vos, ¿no? Quiero creer. Bueno. Ya estaría siendo muy intelectual mi razonamiento y me tendría que... Me están dando la píldora. Le comento. Sí, tomate. Para que baje que sea joven y bonita. Para que baje mi intelecto. Bueno, Noé, muchas gracias entonces por las primeras dos noticias de la noche. Después te voy a pedir alguna otra más, porque la verdad que siempre son bienvenidas. Ahora vamos a seguir con el programa. Son las 20 y 26 horas. Y vamos a repetir la consigna del día. Es la siguiente: ¿con quién querés sacarte una selfie o una autofoto? Como me gusta decir a mí, no me gusta decir tanto selfie. ¿Cuáles son las vías de comunicación, Noé, para contactarse con nosotros? ¿Las redes sociales? Las redes sociales son a través de nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. Pasen por la página y de paso pongan un me gusta. O háganlo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Si además quieren mandarnos un mail, pueden hacerlo también a todosigueradio@hotmail.com. Ahí estamos abriendo justo la computadora. ¿No? ¿Y por teléfono? Por teléfono háganlo al 4651-4858 o déjenos un mensajito al 3530-5131. Genial, buenísimo, Noelia. Vamos a leer mensajes, los primeros mensajes de nuestros oyentes. Por ejemplo, además de que Jonathan, que no es oyente, es operador, nos dijo que quería sacarse una foto con Humberto Vélez, el que hace la voz original de Homero Simpson para Latinoamérica. Tenemos a Alejandro de Isidro Casanova, que nos dijo que quiere una foto con Charlie Sheen, el actor estadounidense. También tenemos a Javier de Bernal, que nos dijo que quiere una foto con Maradona, con Diego Armando Maradona. También se comunicó con nosotros a través de nuestro Facebook. Natalia de Seiza nos dijo que quiere una foto con John Bon Jovi, que dice que es fan desde hace 20 años más o menos. Y tenemos el mensaje de Alicia de La Ferrer, que dice que quiere una foto con Kevin Costner. Vos, Noé, ¿qué mensaje tenés ahí? Se contactó Jimena de Casanova con nosotros y dice que se sacaría una selfie con David Bisbal. Mira vos. Muy fanática ella. Sí. También se contactó Viviana de Casanova y quiere una selfie. Ella ya quiere una selfie con Luis Miguel. Qué bien. También Ernesto de Casanova y dice que una foto con una selfie con su mujer. Un romántico, Ernesto. Mira vos. Bueno. Se la dejamos pasar. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de lo que nos quedó pendiente, que es el ascenso. Algo que a mí me gusta mucho y que está en etapa de definiciones. Por ejemplo, vamos a hablar primero del Nacional B, de la segunda categoría, que se está jugando la fecha número 41, que es la anteúltima y que ya está ahí de terminar. Los partidos de hoy fueron los siguientes: Gimnasia de Jujuy le ganó 2-0 a Chacarita. Villa Dálmine empezó ganando, pero perdió con Boca Unidos 2-1. Y también empataron Independiente Rivadavia y All Boys 0-0. Mañana se van a jugar los partidos más importantes, porque Atlético Tucumán, que es el puntero, que le lleva 3 puntos al segundo, va a recibir a los Andes en Tucumán a las 7:30 de la tarde. Y si gana, va a ascender a la primera división. Va a volver al ascenso del decano tucumano si logra la victoria entonces frente a los Andes. El segundo, como decíamos, 3 puntos abajo, es Patronato de Paraná, que va a visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú a las 3 de la tarde. Después, abajo, lo siguen Ferro, que recibe a Gimnasia de Mendoza. Santa Marina de Tandil, que va a estar jugando el lunes recién a las 6:15 de la tarde frente a Estudiantes de San Luis. Y tenemos otro partido importante para los perseguidores ahí y tratar de entrar en el reducido que los va a llevar al segundo ascenso. Es Instituto de Córdoba, que está mucho más abajo en la tabla, y va a recibir a Sportivo Belgrano de San Francisco de Córdoba. Así que el primer ascenso, el campeón de la B Nacional, no va a salir entre Atlético Tucumán y Patronato, pero recordemos que el tucumano tiene 3 puntos de ventaja. Después, una categoría más abajo, la B Metropolitana, hay que decir que hoy se jugaron 2 partidos, que Almagro le ganó 2-0 a Comunicaciones, empataron Deportivo Armenio y Deportivo Español 1-1. El puntero es Estudiantes de Buenos Aires, que tiene 2 puntos de ventaja sobre sus 2 perseguidores inmediatos. Decíamos, el puntero, Estudiantes de Buenos Aires, va a jugar mañana al mediodía frente a Barraca Central de local. Los 2 perseguidores son Bron de Adrogué, que va a mañana a recibir a Tristan Suárez, y Defensores de Belgrano, que mañana va a visitar a Almirante Brown. Va a venir a Isidro Casanova, uno de los escoltas, a jugar contra Almirante Brown, que la verdad que está muy mal, que desde abajo, contando la tabla desde abajo, son 22 equipos, está cuarto Almirante. Lleva 5 derrotas consecutivas y no encuentra el rumbo la fragata de Isidro Casanova. Otros partidos importantes de mañana son el enfrentamiento entre Deportivo Merlo y Platense. Y bueno, después hay que decir que Deportivo Morón va a recibir, perdón, mañana va a visitar a Colegiales a las 11 de la mañana. Morón, que está quinto y que está en zona de reducido para el torneo que va a hacerse después de que se encuentre un campeón. Se va a hacer un torneo entre los inmediatos perseguidores, que se llama reducido, para que suba otro más a la B Nacional. Por la primera C, que ya está definido quién asciende, que es San Telmo, que hoy le ganó 1-0 a Cañuelas. Talleres Remedio Escalada y Berazategui empataron 1-1. Central Córdoba y San Miguel empataron 2-2. Excursionistas le ganó 1-0 a La Ferrer. Esto quiere decir que San Telmo quedó primero y después al reducido van a entrar La Ferrer, Talleres de Remedio Escalada, Central Córdoba, y también va a entrar Doc Sud, que están ahí, así que bueno, van a pelear por un lugar para ascender a la B Metropolitana, y el equipo de La Matanza, Deportivo La Ferrer, está ahí metido en la pelea. Vamos a cambiar de tema y hablar de fútbol internacional. Tenemos los siguientes partidos que se han disputado. En España, el Valencia le ganó 5-1 al Celta de Vigo, que está dirigido por Eduardo el Toto Berizzo. El gol de este equipo lo hizo Augusto Fernández, el argentino. Hay que decir que el Betis le ganó 1-0 al Málaga. También en el fútbol inglés, ahora hablamos del fútbol español, vamos a hablar ahora del fútbol inglés. El Manchester United le ganó 2-0 al West Bromwich. Y también en Inglaterra, el West Ham, con un gol de Manu Lanzini, empató 1-1 frente al Everton, donde juega Ramiro Funes Mori, que tuvo un buen partido. Después, el equipo de Mourinho, el Chelsea, volvió a perder. Tiene 7 derrotas en 12 partidos jugados. Esta vez perdió frente al Stoke City por 1-0. Después vamos al fútbol francés, donde el PSG, el Paris Saint-Germain, le ganó 5-0 al Toulouse. El primer gol lo hizo Ángel Di María, después hubieron 2 goles de Zlatan Ibrahimovic, y el quinto lo hizo Ezequiel Lavezzi, así que tenemos 2 goles argentinos en ese mismo partido. En Italia, el Milan y el Atalanta empataron 0-0, y volviendo al fútbol de primera, volviendo al fútbol argentino, hay que decir que comenzaron los partidos. Está en este momento Banfield festejando el primer gol a los 2 minutos del primer tiempo. Calzada mete el gol para Banfield, que le está ganando en Bahía Blanca a Olimpo por 1-0. Y también hay que decir que empezó en La Plata. Estudiantes y Unión de Santa Fe están empatando 0-0. Muy bien, esto es todo lo que tenemos que decir del fútbol de ascenso. También vamos a ir a hablar un poco más de cómo van desarrollándose estos partidos. Hemos hablado del fútbol internacional y ahora vamos a escuchar otra canción. Esta vez tenemos a Guasones y su tema Reyes de la Noche. We must.

buenos educadores, pediatras, cardiólogos, quiroprácticos, artistas, modelos, políticos, empresarios, organizadores de eventos, relacionistas públicos y cualquier profesión que esté relacionada con la creatividad. Muy bien, cerramos la primera parte con Virgo. Sí, con Virgo, así es. Son muy detallistas. Obsesionarse o ser permitido marca lo que es este signo. Su ubicación en el mundo tratará de ser práctica, curiosa e inteligente. Bueno, utilizando esta inteligencia, Virgo intenta hacerlo más concreto y práctico, con un esfuerzo que en lo físico lo lleve a tener un poquito de desgaste. Es muy buen gestor, son muy detallistas y además muy devotos a su trabajo. Pueden desempeñarse, por ejemplo, como buenos ejecutivos y directores de grandes empresas. También se desempeñan bien en tareas relacionadas con la salud y el campo científico. Al ser un signo terrestre, o sea, del tipo tierra, hay muchos que tienen una inclinación hacia la agricultura y la horticultura. Pueden sentirse satisfechos en cualquier ocupación relacionada con la tierra. También son buenos inventando cosas y poseen habilidades histriónicas. ¡Qué bien! Buenísimo. Entonces cerramos la primera parte del horóscopo donde Agustina y Noelia nos dijeron cuáles son las profesiones ideales para cada signo. Son las 20 y 54 horas. Me gustaría que nos lean más mensajes de los oyentes. Algunos mensajitos antes de escuchar la canción y de ir a la tanda. Me gustaría que a ver, Noé, ¿qué mensajes tenés? Se contactó Irene de Ezeiza y le encantaría una selfie con Ricky Martin. ¿Agus? Divino. La tengo a Cintia, que es de Isidro Casanova, que ella le gustaría sacarse una foto con alguno de sus ídolos de Boca, como por ejemplo Guillermo Barros Esqueloto, Martín Palermo. Muy bien. ¿Hay algún otro más, Noé? También se contactó Yamila de San Justo y quiere una selfie con Kevin Costner. Ya van dos personas que quieren a Kevin Costner, que es veterano, pero está vigente. ¿Algún otro más, Agus? Sí, acá la tengo a Juliana, que es de La Ferrer, y le gustaría sacarse una foto con Eminem o con el actor Ethan Hawke, que adhiero también a eso. Te adherís a todo. Bueno, yo tengo acá a Belén desde Quilmes, que a través de nuestro Facebook contestó y dijo que quiere una foto con Matías Ale. Se le va a complicar. ¿A dónde? ¿En el hospital? Se le va a complicar ahora, pero bueno, ya seguramente se va a recuperar Matías Ale, así que vamos a ver si le conseguimos una foto con Belén de Quilmes. Por muy ahí bien. Cuando sale. Por ahí, ¿por qué no? Bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar a Charlie García y su éxito Me Siento Mucho Mejor, y después vamos a la tanda, después a partir de las 9 vamos a seguir con la segunda hora del programa. Le escuchamos a Charlie entonces. Thank you.

Así es. El domingo 8, o sea, mañana, va a estar tocando Don Osvaldo en la Plaza de la Música. Esto es en Córdoba. Tenés tiempo para ir hasta Córdoba, así que llegás. Sí, sí, el que quiere, puede. Claro, así es. También va a estar Viejas Locas mañana en la previa quinta. Esto es en San Juan. El lunes 9, si querés empezar la semana a puro escuchando, rock. Sí, escuchando música, puedes ir a ver a Jorge Drexler en el Teatro Colón. Esto es en Buenos Aires, acá cerquita. Salís de trabajar y te vas al teatro. Sí. El martes 10 va a estar Creedence en el Estadio Luna Park, acá cerca también en Buenos Aires. Creedence. También el martes 10 va a estar Laberizo en Estadio Unión y Progreso. Esto es en Tandil. El viernes 13, La Vela Puerca va a estar en el Club Atenas. Esto es en La Plata. Ese mismo día va a estar Malón en GAP, en Mar de Plata. Y Gustavo Cordera en el Teatro Vorterix de Rosario, precisamente en Rosario. El sábado 14 va a estar Virus en el Teatro El Círculo, en Rosario. Miguel Mateos en el Espacio Quality en Córdoba. Estelares, el Teatro Bar La Sala Ópera, esto es en La Plata. Recordemos que estamos hablando del sábado 14. Sí. Por otro lado, Cielo Raso en el Teatro Vorterix de Rosario, en Rosario. Manu Chao en el Balneario Municipal, esto es en San Pedro. Y Malón en el Club Excursionistas de Tandil. Mira vos, eso es entonces el sábado que viene. Eso es entonces todo el rock que podés, todas esas bandas que podés elegir para ir a ver. Genial, un lindo surtidito. Muchas gracias, Noé. De nada. Seguimos entonces con el programa. Son las 21 horas 6 minutos. Hay que decir que en La Plata Estudiantes le está ganando 2-0 a Unión. Habíamos empezado, el último dato que dimos fue hace poco, que iban 0-0. Bueno, en el minuto 15, Juan Sánchez Miño, el ex jugador de Boca y del Torino de Italia, abrió el marcador. Y ahora acaban de conseguir el segundo gol el Pincha, así que le está ganando 2-0 a Unión de Santa Fe. Lo hizo Jonathan Junque, el ex jugador de Almirante Brown. Otro partido que se está disputando, van 35 minutos del primer tiempo. Olimpo y Banfield están empatando 1-1. Los goles los hicieron Amoroso por el lado del Bahiense y por el lado del Taladro el gol lo hizo Calzada. Muy bien, vamos a hablar de fútbol, vamos a seguir hablando de fútbol. Vamos a hablar de los partidos de mañana. Dijimos que el torneo ya está decidido, se lo llevó Boca, se lo llevó muy justificadamente porque fue el más regular de los 30 equipos. Pero todavía no terminó, mañana se juegan los equipos más grandes de la Argentina. Por ejemplo, a las 4 de la tarde, un lindo horario en el Monumental, River va a recibir a Newell's. El conjunto de Marcelo Gallardo está volcado a la Copa Sudamericana, donde perdió el primer partido frente a Huracán, la semifinal. La perdió 1-0 con un gol bastante raro, bastante accidentado que metió Espinosa. Así que bueno, dentro de varios días, dentro de 15 días más o menos, va a estar la vuelta en el estadio de Huracán, en La Quema. Así que va a tener la posibilidad de River de darlo vuelta y está 100% metido en esa copa y también obviamente en lo que va a ser en diciembre el Mundial de Clubes. Decíamos entonces que River va a jugar mañana a las 4 de la tarde frente a Newell's en el Monumental con muchos suplentes. El árbitro va a ser Fernando Echenique y el equipo que pondría Marcelo Gallardo mañana es el siguiente. En el arco va a estar Chiarini, la defensa con Solari, Mamana, Vega y Bangioni, que vuelve después de su lesión, más de 2 meses afuera de la cancha. Vuelve Bangioni. Mediocampo con Mayada, Guido Rodríguez y Arellano, Lautaro Arellano, un volante que va a estar debutando. Abel Casquete va a ser el enganche, el morocho es colombiano o ecuatoriano, no me acuerdo, creo que es ecuatoriano, mejor dicho. Y los delanteros van a ser Tabaré Viudez y Javier Saviola, que sigue con mala suerte, sigue sin poder hacer un gol. Esta va a ser la formación seguramente de River Plate. Después, a las 6:15 de la tarde va a haber 3 partidos a la vez. Rosario Central va a tener su revancha, aunque no va a valer lo mismo, va a recibir a Boca en Rosario, en lo que promete ser un partido caliente e interesante, y Boca va a jugar con suplentes, ya está prácticamente, bueno, está consagrado, ya no va a jugar más en lo que va del año, así que empezaron las vacaciones para el equipo campeón, y la formación que va a poner el Vasco Arrabarrena mañana va a ser la siguiente: Sara en el arco, defensa con Fuensalida, Rolín, Tobio y Monzón, mediocampo Betancourt, Cubas y Colazo. El enganche va a ser Nico Lodeiro y los delanteros Palacios y Chávez. Así que este es el equipo para jugar mañana Boca frente a Rosario Central en Arroyito, con arbitraje de Mauro Viliano. El mismo horario, 6:15 p.m, San Lorenzo va a visitar a Atlético de Rafaela, y el equipo de Bauza, el último equipo de Bauza, porque el Patón se va, va a ser el siguiente: Torrico, Bufarini, Cheto, Yepes y más, Villalba, Mercier, Ortigosa, Blanco, y la delantera va a ser con Barrientos y Cauterucho. 6:15 p.m, otro partido más. Tigre va a recibir a Racing, y el equipo de Diego Coca, también el último equipo de Diego Coca, porque se va al técnico, va a ser el siguiente: Saja en el arco, defensa con Pichut, Lolo, Nico Sánchez y Grimi, mediocampo con Romero, Cerro, Agüed y Noir, y los delanteros van a ser Pavone y Diego Milito. Y el último partido de mañana se van a enfrentar dos equipos muy importantes. Va a jugar Independiente y Vélez. Por el lado del equipo rojo va a jugar Diego Rodríguez en el arco. Los defensores van a ser Toledo, Pellerano, Cuesta y Tagliafico. Después van a jugar Benítez, Vitale, Mancuello y Trejo. Y los delanteros del equipo de Pellegrino van a ser Vidal y Vera. Por el lado de Vélez va a jugar con Aguerre, Cubero, Amor, Gianetti y Vela. Mediocampo con Yamil Azad, De Sábato, Lucas Romero y Cufré. Y los delanteros del el equipo del Fortín van a ser Toledo y Caraglio. Hay que recordar que el técnico es Miguel Ángel Russo y también se va a ir. Así que bueno, estos son los partidos de mañana. Vamos a repasarlos antes de escuchar otra canción. Vamos a repasar los partidos de mañana. River Newell's a las 4:00 p.m, 6:15 van a jugarse tres partidos: Rosario Central Boca, Atlético de Rafaela San Lorenzo y Tigre Racing. Y a la noche, 9:30 p.m, van a jugar Independiente y Vélez. Muy bien, ahora sí, vamos a escuchar a los Jóvenes Pordioseros y su tema Descontrolado. De haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. Conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche,

Son las 21:44, 21 grados 2 la temperatura. Seguimos con Todo Sigue Igual, nuestro programa número 10, en el que la consigna es: ¿con quién querés sacarte una selfie o una autofoto? Tenemos mensajes de oyentes que estuvieron llegando. Vamos a recordar nuevamente, Noé, las redes sociales para que la gente se contacte. Así es, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Pasen y pongan me gusta. O también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. ¿Y los teléfonos, Agus? Bueno, los números de teléfono son el 4651-4858. O si no, nos pueden dejar un mensaje al número 3530-5131. Genial, muy bien. Vamos a leer mensajes de los oyentes que estuvieron llegando. Por ejemplo, a través de nuestro Facebook se contactó María Sol de Montegrande. Dijo que quiere una selfie con el Chino Darín. Tenemos a Hernán de Isidro Casanova, que nos dijo que quiere una foto con Terminator 2. Nada de uno, nada de Génesis, no. Nada de Arnold Schwarzenegger. No. Hasta la vista, baby. Claro, con el que dice esa frase. Porque dijo no, con aclaró, con el actor Schwarzenegger no quiero. Quiero con el personaje, Terminator 2. Noé, ¿qué mensajes tenés vos? También se contactó Gabriela de Spegazzini y quiere una selfie con Ricky Martin. También viene tomando carrera Ricky Martin y me parece que va llegando al podio. Sí. Karen de Tristán Suárez también quiere una selfie con Enrique Iglesias. Sí. Laura de Lomas con Ciro Martínez, coincide igual que yo. Ajá. Susana de Monte Grande con Marco Antonio Solís. Un grosso Marco Antonio Solís. Un genio. Ivana de Tristán Suárez con Beto Casella. Mira vos. Sorprendente ahí. Mira vos, muy bien. Bueno, hasta ahí tenemos más mensajes. Así que Agustina. Bueno, acá tengo el mensaje de Nadia de Isidro Casanova, que dice que le gustaría tomarse una selfie con Mario Pergolini. Mira vos. Y también tengo a Ayelen de Isidro Casanova, que le gustaría sacarse una selfie con Leonardo DiCaprio. Ah, bien, bien. Apunta alto, pero bueno, está bien, puede ser, ¿por qué no? Así que bueno, muy bien. Estos mensajes igualmente vienen cayendo más, afortunadamente. Así que dentro de poco, cuando tengamos una tanda, los vamos a ir leyendo de a varios. Vamos a escuchar a la canción de la Versus de Garabat, al tema El Viejo de Arriba. Puedo arreglar, esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila, no es un herido, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol, bebido de río sin buena razón, no caso una. Cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bandera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón. Yeah. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. ...21:51 en la República Argentina, 21 grados también, 2 la temperatura. Hay que decir que en Sarandí, no en La Plata, recién dije La Plata, pero no, Estudiantes está haciendo de local en el estadio de Arsenal, porque mañana en el Estadio Único de La Plata toca Romeo Santos. Qué maldito el que pospone los partidos de fútbol o cambia el escenario de los partidos de fútbol por recitales, sea quien bastante sea, repugnante, sea quien sea, Romeo Santos, los Rolling Stones, sea quien sea, no puede ser que alguien venga a cantar a una cancha de fútbol y el equipo de fútbol, que es el dueño de la cancha, tenga que mudarse. Bueno, Estudiantes de La Plata está jugando, como decíamos, en el estadio de Sarandí. Está ganándole 2-0 a Unión de Santa Fe. Y también en Olimpo, en el estadio de Olimpo, en Bahía Blanca, está cayendo el local 2-1 frente a Banfield. Vamos a hablar del clima. Agustina nos va a decir el pronóstico para la próxima semana. ¿Cómo viene, Agus? Bueno, esta semana que viene es una semana a puro sol, con calorcito e ideal para pasear, por suerte. La semana pasada dijimos que explotaba la primavera. Ahora explota el verano. Ah, miércoles. Vamos a ver. Mañana domingo 8 de noviembre es un día cálido para salir, como ya había dicho, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26. Va a ser un día despejado durante el día, hermoso. De noche se nubla un poquitito. Bueno, el lunes 9, calorcito tenemos. Una mínima de 18 grados y una máxima de 25. Qué bueno, va a estar calentito. Va a ser un calorcito muy lindo. El día va a estar nublado. El martes 10, sigue igual, calor y nubes, con una mínima de 15 grados y una máxima de 24. Sigue el calorcito y quizás en algunas zonas haya algún chaparrón medio desubicado para este clima. ¿Cuándo, el martes? El martes 10. Uh-huh. Bueno, el miércoles 11 sigue nublado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24. Baja un poquito la temperatura, ligero cambio. El jueves 12, ya se viene el fin de semana, está llegando, va a ser un día sin nubes, por suerte, con una mínima de 17 grados y una máxima de 23. Mucho sol para este día. ¡Qué bien! El viernes 13, a ver, justamente. Viernes 13, no te cases ni te embarques. Tenemos un día despejado con calorón. Va a haber una mínima de 19 grados y una máxima de 26. Un día de verano. Qué bueno, bien el viernes que tanto nos gusta. Encima va a ser calor y va a ser un día de verano. Y despejado encima. Bueno, para el sábado 14 tenemos un día parcialmente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23. Va a ser un buen sábado para pasear. Genial. Genial. Así que mañana se viene uno de los días más lindos del año. Si te quedas encerrado en tu casa, sos un perejil, como se dice. A ver, el origen de ese refrán también podría ser bueno. Los días más lindos, que van a ser con calor y sin ninguna nube, van a ser el jueves y el viernes. No se esperan lluvias. Quizás el martes, como había dicho, que bueno, va a ser un día nublado, sería una lluviecita chiquita. Explota el verano, señores. Buenísimo, Agus. Muchas gracias entonces por el pronóstico del clima. Muy lindas las noticias que nos diste. Vamos a cerrar entonces el programa. Vamos a leer los últimos mensajes de la gente que se estuvo comunicando con nosotros, diciéndonos con quién cada uno de ellos se sacaría una selfie, una autofoto. Noé, ¿qué mensajes tenés? Se contactó Solange de Marcos Paz y se sacaría una selfie con Emiliano de No Te Va a Gustar, es el cantante de la banda. Ah, mira vos. También Irma de Monte Grande con Ricky Martin. Ricky Martin creo que lo empató a Carlitos Tevez. Puede ser. Vanessa de Spegazzini con Joaquín Furriel. Ahí está. Bueno, así que los resultados parciales de la elección, hay balotaje entre Carlitos Tevez y Ricky Martin, señores. Así que hay que votar otro día más. Claro, tenemos que decir a quién elegiría cada uno, ¿no? Agus, ¿con quién te sacas una selfie? ¿Con Carlitos Tevez o con Ricky Martin? Con Ricky, por supuesto. ¿Noelia? Con Ricky, obviamente. Johnny, con Tevez. ¿Y yo? ¿Con quién? Con Ricky Martin. Bueno, entonces digamos que ganó Ricky Martin, entonces. Ganó Ricky Martin. Muy bien, bueno, se nos fue el décimo programa de Todo Sigue Igual. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestra familia que también nos apoya mucho, a Johnny que nos ayuda a que los programas salgan geniales como a nosotros nos gustan. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar el sábado que viene seguramente en nuestro programa número 11. De 20 a 22, como siempre, a través de la Radio Plural 103.9. Los van a poder escuchar, obviamente, por internet. Y recordamos que nuestro Facebook nos buscan como Todo Sigue Igual Radio o Todo Sigue Radio. Y ahí pongan me gusta y van a estar en contacto permanente con nosotros si les gustó nuestro programa. Desde acá, saludarlos, que tengan un gran domingo. Agustina dijo en su sección del clima que va a ser uno de los días más lindos del año. Así que si pueden, salgan a pasear. Y bueno, tengan una excelente semana también. Nos vamos a encontrar el sábado que viene con otra edición de Todo Sigue Igual. Los saludamos, que tengan buen término de fin de semana. Chau.